Ustedes saben que cuando uno está enamorado y es correspondido, todo marcha bien. Pero cuando no, en la locura, uno dice: ya no quiero sufrir, ya no quiero llorar, ya no quiero sufrir, ya no quiero llorar, porque mi corazón me quiere matar. Ya no quiero sufrir, ya no quiero llorar, ya no quiero sufrir, ya no quiero llorar, porque mi corazón me quiere matar. Yo quiero ver a todo el mundo con la mano para arriba, esas palmas arriba que suenen, sa, la mano para arriba, goza. Dice: quisiera cambiar mi corazón, quisiera cambiar mi corazón, porque el mío me está acabando. Quisiera cambiar mi corazón y acabar con este sufrimiento, porque el mío es un caso perdido. Obsesionado contigo y no es correspondido, porque el mío es un caso perdido. Estoy obsesionado contigo, pero no es correspondido. Ya no quiero sufrir, ya no quiero llorar, ya no quiero sufrir, ya no quiero llorar, porque mi corazón me quiere. ¿Alguna chica soltera esa noche? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Quisiera cambiar mi corazón, quisiera cambiar mi corazón, porque el mío me está acabando. Quisiera cambiar mi corazón y acabar con este sufrimiento, porque el mío es un caso perdido. Obsesionado contigo y no es correspondido, porque el mío es un caso perdido. Estoy obsesionado contigo, pero no es correspondido. Quiero que todo el mundo cante fuerte, por favor. Madrid, ¿cómo dice? Y ya no, canta bajito. Y ya no quiero sufrir, que mi corazón me quiere matar. Y ya no, dice ese coro, y ya no quiero sufrir, porque mi corazón me quiere matar. Ay. ¿Quién lo canta? Grupo Cinco. Así. Cambio. Mi corazón. Ya me cansé de mendigar, de suplicar amor. Ya se acabó este rogar. Aniquilaste mi sentir y ahora yo no buscaré, no insistiré. He castigado a mi corazón. Que no lo haga por ti, que se olvide de ti, que piense más en mí. Que tenga dignidad, que me deje acercar a otro cariño. Vale que la razón te gane el corazón, déjala con su orgullo. Tanto ruegas ahí y ese cariño no